50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 24 de noviembre. ABSA confirmó que se empieza a restablecer el servicio de agua. En La Plata, Berisso y Ensenada siguen los inconvenientes con el suministro de agua potable ante la inusual presencia de algas en la toma de Punta Lara. La empresa informó al Comité de Emergencia Municipal que las pruebas realizadas ayer a la noche funcionaron y anticiparon que para media mañana se tendría que estar restableciendo el suministro en las zonas que se vieron afectadas. En un comunicado, ABSA informó que con la producción en marcha y la comprobación de la inexistencia de algas en el agua tratada, se habilitaron los rebombeos para abastecer a la región. Crearán en la ciudad un distrito tecnológico alimentario. El intendente de la ciudad, Julio Garro, se reunió con representantes de distintos sectores para avanzar con la creación de un distrito tecnológico agroalimentario en el partido de La Plata. Con la creación de este distrito, se pretende potenciar y desarrollar la capacidad productiva del sector flori, fruti y hortícola de la ciudad y su área de influencia. Escuchamos a Fernando Tauber, presidente de la Universidad Nacional de La Plata. La universidad está avanzando fuertemente en la construcción de una fábrica de alimentos deshidratados. Es un complejo importante, tiene una capacidad de producción de 150.000 raciones diarias de legumbres, hortalizas y carne deshidratada. Es un aporte importante a la lucha contra el hambre en la región. Nosotros nos vamos muy conformes con el respaldo del municipio y con el respaldo del consejo y de sus integrantes. Un servicio que informa más cerca. Dictarán la licenciatura de fonoaudiología. El Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia informó que a partir del mes de febrero se abrirá la inscripción para cursar la carrera completa de la licenciatura de fonoaudiología. Mencionaron que es una demanda histórica en la propuesta de formación que permitirá garantizar el acceso a la educación pública y gratuita a quienes deseen formarse en esa profesión. La carrera tiene una duración de 5 años y se cursa en su totalidad en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. La inscripción se realizará del 1 al 26 de febrero del 2021. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.